Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Nos queda un bloque todavía de programa. Le damos la bienvenida a Graciela Ladín. Graciela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Estoy muy bien. Qué bueno. Mira, estábamos hablando de arte hace un ratito y como es un poco lo tuyo, porque vos escribís, pintás y demás, y le contábamos a la gente que estábamos en el Zoom del Hospital de Día, donde además estamos rodeados de obras de arte plástico, pinturas y máscaras y alguna cosa, digamos, escultórica, y colores y formas y qué sé yo. Como un poco la pregunta que le hacía a la gente, digamos, en el primer bloque es qué piensan que es el arte. Así que te traslado la pregunta a vos también, que sos artista, ¿qué es el arte? El arte es es un lenguaje expresivo. Es como el lenguaje escrito, el arte pictórico también es un lenguaje expresivo. Los niños empiezan a dibujar desde temprano y expresan sus emociones, vuelcan sus experiencias, lo que ven, y lo manifiestan a través de sus dibujos. Así que el arte empieza en edad temprana. Y esa es una definición, si querés, casi esta técnica que estás dando. Ahora, si yo te pregunto a vos cómo te sentís como artista en pleno hecho creativo, ¿qué me decís? Ah, no, yo me olvido de todo. Cuando estoy pintando, se me pasan las horas y estoy ahí entusiasmada en mi obra y ensimismada. Y es una satisfacción cuando la termino. Pero por lo general me pongo a mirarla a ver si le faltan detalles, y descubro las fallas y las corrijo. Pero es que estás en plena obra diciendo, ay, estoy desarrollando un lenguaje expresivo. No, no estás racionalizando eso. No estoy racionalizando. No. ¿Colores? ¿Qué te gusta? ¿Qué no? No me gustan los colores estridentes. ¿Cuál sería un color? Me gustan los colores suaves. Hoy decía Damián que no le gusta, por ejemplo, el púrpura. ¿Qué onda el púrpura? No me gusta mucho. No. Yo lo veo venenoso. Vamos, decía. Veo una picadura de algún insecto o de algún animal y veo que es púrpura. Como negro tirando a rosa, algo que vos inclusive ponés los colmillos. El púrpura es como un violeta, pero más oscuro que el violeta. Es medio raro el púrpura. Medio raro, o sea, no sé. No es violeta, pero tiende a violeta, pero es más, ¿cómo se dice? Bueno, también lo califica de venenoso. Más, ¿cómo se dice? Más oscuro. Más oscuro, claro. Viole, ¿qué color no te gustaba vos? ¿No me gustaba? Sí. ¿O que me gustaba? No, que no te guste. No hay ninguno que no. ¿Ningún color que no te guste? No. ¿A vos, Marcia, hay algún color que no te guste? Y un poco el violeta. Tampoco el violeta. Me gusta el celeste, sí. El rosa, el fucsia. El azul, decía Zoe. El azul, bueno. El blanco. Pero es un grupo que tiene un problema con el violeta, el púrpura, digamos, esa tonalidad. Digamos, y en esto de atribuirle, en todo caso, significado a los colores, a vos como artista o como persona, en tu paleta, digamos, ¿hay algún color al que le atribuyas algún significado? Digamos, ¿lo pensás así? Sí, el color azul me atrae muchísimo, me atrae como si fuera algo misterioso. Y me atrae muchísimo las tonalidades azules. En general, digamos. En general, sí. ¿Y con qué lo relacionas? Lo relaciono con el misterio, con algo, con una parte oculta, con algo elevado y misterioso a la vez. Entonces, para, analizamos el púrpura. En función de que a Dami no le gusta, entonces fuimos pensando un poco ese color. Ahora vos decís, me gusta el azul. ¿Qué onda el azul? No, pero yo insisto. Pero pará, ya nos olvidamos del púrpura. Ya pasamos, oscuro, violeta, qué sé yo, sórdido. Un poco no, pero yo quiero insistir, sí. Que para mi punto de vista, yo le discutí a un psiquiatra, sí. Que para mí el azul significa perdón. Claro, porque hay una canción de Quique Castro que dice cuando el azul es perdón, no sé cómo dice la canción de Quique Castro, algo así. Para, ¿cómo es, Marce? Es que nuestro amor es pintado de azul, azul como esa canción que hay. Es que nuestro amor es de azul como el mar azul, como una debida relación, nuestro amor. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Ahí está, perdón, ahí está, amor, qué sé yo, ahí está lo que se llama. Ahí te dijo, azul cuando hay perdón. Lo dice clarito. Sí, la canción está esa. ¿Entendés? Viole, ¿qué onda el azul? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. ¿Qué te, ¿en qué pensás cuando ves azul? Acá hay un montón de azul. El azul me conecta con el cielo, con la bandera. Aunque la bandera es celeste, pero me conecta. Está en la gama, ¿eh? Sí. Aparte, el azul me gusta también en las cosas, porque el azul tiene mucho que ver. Quiere decir que supuestamente algunos creen que la bandera argentina tiene que haber sido azul y blanca, no celeste y blanca, porque hay una canción de, creo que es Aurora, dice azul como el mar, azul como el cielo. No dice así, azul como el mar, azul como el cielo, algo bueno, así. Pero bueno, se decía pero... que nuestra bandera era azul celeste. Azul celeste será el color exacto de nuestra bandera. Como si el celeste llama como una variante del azul. Como una variante del azul, sí. A ver vos, Nico, ¿qué onda el azul? El azul para mí se podría cambiar a más claro o si no más fuerte. Sería como un color de Francia. La bandera de Francia. Para ver cómo se suena. A mí me gusta el color azul de la bandera de Francia. ¿Qué tiene el azul de la bandera de Francia? ¿Te gusta? Es bella bandera. Es como la nuestra, es muy bella bandera. Nomás que la nuestra es celeste y la de ellos es azul. ¿Y esa tonalidad, digamos, en particular te gusta porque te gusta? Y está bueno a veces que no necesariamente uno lo tiene que explicar, a ver, encontrar explicación a todo lo que le gusta, ¿no? A mí me gusta buscarle toda la explicación a todo lo que entonces, me gusta. Entonces explícame por qué te gusta el azul de la bandera de Francia. Esclavo de tus palabras. Sí, el ser humano es prisionero de sus silencios y esclavo de sus palabras. El azul de Francia es una tonalidad media que no comparte ninguna realidad conveniente con algún país que tenga una realidad paralela. O sea, si tenemos contratos por los colores de las banderas, o relaciones relaciones políticas, justamente el azul es lo que Francia le da un ambiguo, si realmente tiene que ver con nosotros, porque nuestra bandera es de otro color, como el color de las europeas. Turquía me gusta muchísimo, me encanta Turquía, roja y amarilla, es una bandera roja con una luna amarilla y una estrella amarilla. La otra bandera que me gusta mucho es la de China. China es genial, es una bandera roja con 5 estrellas amarillas, 4 medianas y una grande. La que le sigue es Rusia. Rusia es genial, el preferido mío porque me gusta. Es roja con el hacha y el martillo. Y esa es la de la URSS. Sí, esa bandera, roja con la hoz y el martillo es la bandera de la Unión Soviética. La bandera de Rusia es azul, blanca y roja. Como la de Francia, pero con un azul en una tonalidad distinta. Entonces las relaciones serían con Francia. ¿Sí? ¿Te digo porque... No, la bandera de la Unión Rusa de Estados Socialistas Soviéticos. Esa claro, es la. Por eso. Vale. ¿Cómo? La parte capitalista y también represora. Tiene una historia bastante caótica. Pero sí. Y la última en ambigüedad, Alemania. Roja y amarilla, pero con un contexto negro de color. Así que son justamente las divisiones, ¿sí? Pero dentro de las europeas es. Es justamente lo que, ¿cómo se dice? Es como que se impone la bandera de Alemania, ¿no? La realidad entre lo que pasó en Poveglia o el paralelismo es sí, los colores con los colores mantenemos contratos. pero que si son iguales uno del otro, ellos son con un tez de piel azul, con unos ojos bien azules y una realidad significativa o bella, que realmente a los alemanes los hacen bellos, pero así como tiene lo bello, tiene lo cruel y lo malo. Muy, muy paralela a lo que es Turquía. Igual me encantó esta idea de que con los colores mantenemos contratos. ¿Con los colores mantenemos contratos? ¿Contrato? Sí. Sea lo que entendamos por contratos, pero me gustó esa idea. Los derechos humanos. ¿Cómo? Los derechos humanos. Sí, qué coloso. ¿Los derechos humanos? Sí. No es de la Biblia, o sea, fue por lo que le pasó al Hijo de Dios, el Altísimo. No, porque yo uso una paleta, como yo pinto, uso distintas cantidades de colores, así que los mezclo, juego con los colores, así que no creo que no tengo ningún contrato especial con ningún color, salvo el azul, como ya dije, que me atrae como algo misterioso y sublime. Xoldi, que pintaba mucho en azul, por ejemplo, me gusta mucho. Te toca el cierre, porque la pregunta es, ¿qué onda el azul? ¿Qué onda el azul? Porque había hablado del púrpura, que decía Dami que no le gusta, y terminamos con el azul, que lo había mencionado Dani en el bloque anterior, y que Graciela dice, un color que me gusta es el azul. ¿A vos qué te pasa con el azul? El azul a mí me causa impresión. ¿Por qué? Por los mares que tienen aguas azules. Sí. Porque son hermosos, porque son lindos, un color azul es muy hermoso. Pero si vos te querés meter a nadar, no es una isla, una pileta. A mí me gustaría estar en un mar azul y tirarme del barco a nadar. Pero eran tiburones, dice, en esos lugares. Es muy peligroso. En el mar no sé en qué parte andan tiburones, porque aparecen de todos lados. Ahora el rojo de la bandera de Francia tiene relaciones de con vuelta. China. ¿Cómo? El rojo de la bandera de Francia tiene relaciones con China. ¿Cómo establece esa relación? La bandera es roja y el matiz de Francia es uno rojo, así que mantendría un contacto un poco más directo con esa realidad política. Última pregunta para cada quien, y es una sola palabra la respuesta, porque estamos ya sin tiempo y estamos cerrando el despertando de hoy. Un color, uno, elegido. Uno solo. ¿Que me guste mucho? Sí. La adoración celestial, y calculo que el celeste. Celeste. Un color, uno solo. El fucsia. Un color. Celeste. Amarillo. Uno solo, un color. Azul. Violeta. Y nos fuimos, llegamos al final de este despertando en un nuevo amanecer multicolor en el día de hoy. Todos quieren seguir hablando, pero nos quedamos sin tiempo. Volvemos el miércoles de la semana que viene a las 6:30 de la tarde. Chao. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo. Soplen fuerte, soy como el junco que...